Muy buenas noches. Iniciamos la lengua. La lengua mero. No hay tema. La lengua. Así que hoy pura música en español. Pero como le atinaste una canción en español, igual te la voy a poner. Pero aguántame un ratito. Déjame la bajo y todo, ¿no? Señores, muchas cosas que contarles. Contarles, pues, por ejemplo, que estuvimos en el 212 el día sábado, que disfrutamos mucho de los conciertos que alcanzamos a ver, que no alcanzamos a ver todos los que hubiéramos querido, pero pues ahí más o menos les platico. No llegamos a las 4 también como originalmente habíamos pensado llegar, así que tuvimos que prescindir de ver a San Pascualito Rey. Pero vimos, llegamos a Sara Valenzuela. El primer grupo que vimos fue Sara Valenzuela. Y pues de ahí seguimos caminando y vimos otros grupillos que ya les iré platicando como poco a poquito. En fin, Sara Valenzuela, por cierto, por cierto que sigue bella la Sara Valenzuela. Bueno, pero bueno, vamos empezando por el principio. Decirles, pues, que se pueden comunicar conmigo vía Facebook, vía Twitter. Ambos son GDL Radio. Y sí, perdón, Homero. Es que tengo rayas en mi pantalla y no veo bien. Pero ya estoy tratando de remediar eso. Disculpen ustedes que empezáramos un poquito tarde, pero es que también tuve problemas con la computadora que transmite esta estación de radio. Pero ya parece que se solucionaron, parece que estamos transmitiendo bien, parece que se me estoy escuchando bien también. Que podemos continuar con la música. Como les decía, en Facebook buscan GDL Radio y nos encuentran a nosotros. También en Twitter, arroba GDL Radio, así pegadito, y también me encuentran a mí. Y por esos medios ustedes pueden ahí publicar en el muro o mandarme el tweet que diga la canción que quieren escuchar. Y yo con todo gusto, cómo no, les pondré su canción. Ya tengo mi primera petición, pero no la tengo aquí lista todavía. Entonces, lo que voy a hacer es poner la que ya tenía programada para este primer bloque. Y esa sería la de una canción de Enjambre. Por cierto, la que escuchamos entrando fue Termo con Tal Vez No. Y también quiero decirles que si tuvieron chance de escuchar, estoy estrenando entrada, gracias, muy bien. Si les gustó, qué bueno. Si no, pues ahí mándenme ideas para cambiarla si quieren. Si no me mandan ideas, no sé qué. No, bueno, ahí está. Vamos con lo que sigue entonces. Como les decía, la canción que vamos a escuchar ahora es Visita de Enjambre. Yeah. vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo se quede. Para, ya ves, sé que te vale ahora presumir, ahora que no estoy a punto a ti, que les dirá. Que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río y tu mar. Ya todo terminó y como siempre soy el perdedor. Cuando pienses en mí, hey, no creas que te guardo algún rencor. Es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Eso fue Ey de La Gusana Ciega, canción que viene en este Highball, el disco, que habla pues, o que trae muchas canciones de covers, de estas canciones viejitas pues, pero que volvieron a lanzar ellos. ¿Qué más les iba a comentar? Pues hoy salió una mala noticia, bueno, no salió. Desgraciadamente el día de hoy falleció el actor Michael Clark Duncan, que si no le suena, no los culpo, a mí tampoco me sonó. Ese señor es el morenillo que hizo, si ustedes vieron, creo que la película la tradujeron como Milagros Inesperados. Ya saben, están en una cárcel donde mandan a los que están condenados a pena de muerte. bueno, este güey, este actor que se murió, pues es el negro que le agarra los huevos a Tom Hanks. A lo mejor ya con eso tuvieron para ubicarlo. Ah, pues se murió y como que le había pegado un infarto antes. Y no se había recuperado y pues ahora resulta que fallece el día de hoy. Y pues es una triste noticia porque sí tenía pues buenas películas, ¿no? Por ahí algunas más desconocidas, pero bueno. En otras cosas les sigo platicando al respecto del 212. Ah, bueno, les decía pues que fuimos a ver a Sara Valenzuela primero, y que yo había dicho, y lo acepto, que Sara Valenzuela no se me antojaba verla otra vez. Bueno, a ella sí, pero la música, bien, les voy a platicar exactamente lo que pasó. Yo soy fan de La Dosis, escuchaba La Dosis cuando yo estaba en la secundaria, así que ahí échenle cálculos, pero se darán cuenta de que en realidad no estoy tan rock and roll como dicen. Y el primer disco que Sara Valenzuela sacó como solista después de La Dosis, a mí no me latió. A mí la música electrónica no me gusta tanto, me sonaba muy electrónico. De tal forma que no me había gustado tanto, pero después se compuso la muchacha. La muchacha está más grande que yo. Se compuso y pues suena muy parecido a La Dosis, esa es la verdad, pero bueno, es lo que la primera artista que vimos entonces ayer, la de Sara Valenzuela. Sara Valenzuela, por cierto, se presentó a las 5:30 de la tarde en el escenario de Red Bull en Guadalupe 1. Ya ven que todas estaban por Chapultepec. Entonces de ahí, si mal no recuerdo, nos arrancamos al 212 en Justo Sierra. En Justo Sierra, que es donde tocó San Pascualito Rey, que no los vimos, ahí vimos entonces, después de Sara Valenzuela, a Three Mother Funkers. Y al ratito les voy a poner una rola de ellos, porque también yo a ellos no los había escuchado y son muy chingones, la neta. Es más, creo que se están oyendo el fondo. Sí, el fondo es de Three Mother Funkers, pero al ratito les voy a poner una rola sin mi voz para que la oigan acá chido. Mientras, lo que voy a hacer es complacer al buen Peto, que fue el primero que hizo petición, y esta es su rola. Porque sin cuca no hay la lengua, puro camote. Y me bajas la braga y de seguro vas a adelgazar. te extraña. Dime, ¿quién te dio la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe en su casa, en todo el vecindario. Hay que estar escondidas porque sabes que caga el palo. Tu abuela, tu jefa, el puto de tu hermano. Se pone borracho, se pone marihuano. Me quiere joder y quiere chupar. ¿Por qué no chupa paros? Me deja de molestar. A mí, a mi gente, a mi brother, compadre. Busca algún pretexto para romperle la madre. Para que nadie se quede sin hablar. Para que todos chinguemos igual. Y después de ahorita, después de haber escuchado Puro Camote con Cuket, también escuchamos Chinga tu Madre de Molotov. Y les sigo platicando pues del 212. Espérenme, espérenme. Es que se vicia, me oigo doble y me saca de más. Entonces, fuimos a ver pues a los Three Motherfunkers. Y la neta yo lo escuché mucho. Como yo les platicaba hace ratito que les decía al respecto de lo de Sara Valenzuela, yo no soy aficionado a la música electrónica. Y los tres Motherfunkers, es música para bailar, pero yo, bueno, en mi opinión, no alcanza a ser electrónica, ¿no? Sí trae ahí la morra, trae su caja de ritmos y esta madre, pero sí es como más. No sé, los otros instrumentos le hacen un paro para que no suene tan electrónico, ¿no? Después de haber escuchado tres Motherfunkers, fuimos a escuchar una vieja que se llama Carla Morrison. A esta morra Carla Morrison resulta que es muy famosa ya y todo el mundo la quiere y la fuimos a oír. Y está chido, pues, o sea, la neta. Y todo nomás a mí la verdad, pues yo la acomodaría, si bien no y me voy a retractar de lo que dije el jueves pasado, el miércoles pasado. Si bien no la voy a poner junto con Jimena Sariñana, para que no se me ofendan aquellos fans a muerte de Carla Morrison, sí la acomodaría, yo creo que junto con Zoé, junto con Siddhartha y música en ese mismo sentido. Bueno, como fuimos a ver a Carla Morrison, nos atravesamos desde Justo Sierra hasta Niños Héroes. Allá es donde estaba sonando. Bueno, no hasta Niños Héroes, nos quedamos como una o dos cuadras antes, porque estaba a reventar aquello. Y la verdad, pues por ahí el Feto sí se adelantó un poquillo más, pero acá el Cebollas y yo nos quedamos por ahí un par de cuadras antes de llegar a Niños Héroes, antes de llegar al escenario. De hecho, a ella la vimos así como que en la pantalla gigante que estaba colgando Niños Héroes. Y no la continuamos, ¿no? Bueno, el asunto es que yo lo que les quería decir es que de no habernos movido del escenario 212 en donde estaba, donde tocó Three Motherfunkers, en lugar de haber escuchado a Carla Morrison, hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar a Trocker, que yo escuché pues acá vía YouTube. Y no me parece malo, de hecho creo que sí prefiero a Carla Morrison, pero también está chido y decidí poner una rola de ellos, de Trocker, también para que vean más o menos lo que sí nos perdimos nosotros, el staff de GDL Radio, en el 212, porque no era posible ver a todas las bandas, ¿no? Entonces, voy a dejar entonces con Trocker. No sé qué tan conocirse a esta canción de Trocker, pero es la primera que me encontré y me latió. Se llama El Novio. Para un dominante. Fuentes distintas las posturas. quién sabe qué pasó con esa canción. De repente empezó a hacer ahí algo extraño. Bueno, les sigo pues platicando un poquillo acá de lo del Festival 212 al que fuimos. Ya les digo, de ahí nos lanzamos. Ah, bueno, de ahí de Carla Morrison se quedó el Homero, se quedó ahí en escuchándola. Nosotros nos tocó en un lugar donde estaba medio incómodo y al final mejor nos terminamos yendo. Fuimos por unas chelas, cosa que debías de agradecer, Feto, cabrón, porque pues al final de cuentas tuviste oportunidad de tomarte de dos de ellas. Y luego pues nos fuimos a ver a la 2, que nosotros la escuchamos varias cuadras antes porque por ahí se nos cuatrapearon los tiempos. Incluso le caímos a los tacos y así, y pues resultó que no alcanzamos la 2 más que un pedacillo. Así al final ya escuchamos por ahí la de Ya no queda nada, y efectivamente ya no quedaba nada. Pero bueno, ya llegamos al escenario y ya de ahí no nos movimos básicamente de la... porque regresamos hasta el concierto. Por cierto, se me olvidaba, la canción que escuchamos después del Novio de Trocker fue la de Pachuco, de La Maldita Vecindad. Por ahí una canción viejilla también que también nunca faltan en este programa. Y y que algún día viene a traer a La Maldita al 212, creo. Es una buena pregunta, fíjense que la voy a publicar en algún momento en esta semana en la página de internet y en Facebook. A ver, si ustedes hicieran el 212, ¿a qué bandas les gustaría traer? Digo, contemplen pues que la idea del festival es que haya bandas nuevas y demás. Entonces, pues no me salgan con que, ay, yo me voy a traer a Metallica. Bueno, aguanten, o sea, bandas más locales, ¿no? Pero lo que pretendo que ustedes me contestaran es, ¿qué bandas chingonas hay todavía en este país o en sus alrededores que sean factibles traer, ¿no? En otras cosas, volvemos contigo al estudio. O sea, en otras cosas estamos estrenando el mes de la patria, y por tanto estamos estrenando también este disco del mes. Ahorita te marco, permítame. Estamos estrenando disco del mes. Y el disco de este mes que lo escogió el Feto es de la banda Duda Mata, que funcionó como un ratito de tiempo nada más y luego pues se separaron, sería como mucho decir, porque nomás eran dos, pero el chiste es que este fue el disco que sacaron, el primero y único disco que tiene la banda. Y les voy a poner entonces una canción para que lo vayan ahí escuchando. Esto es de Duda Mata, El Hombre de la Marcha. Sueños invadidos por un mundo de Tiene llamado 3. ADL Radio no es para chicos de criterio. Y esa fue La Complacencia al Feto, la segunda creo, si mal no recuerdo. Los Héroes del Silencio con Oración. Bien, seguimos pues platicando. Ah, por ahí ya se integró el Cebollas a escuchar nuestra transmisión. ¿Qué ganaron? Ahí luego me platicas. Bueno, entonces les decía, nos pusimos a ver Casino Slot Bar. Buena banda, me gustó. De pronto estábamos nosotros ahí oyéndolos, como les digo, ni a 3MF, ay, qué mamón, ni a 3 Motherfunkers, ni a Casino Slot Bar, yo los había escuchado. Bueno, sí, de Casino Slot Bar había escuchado una canción nada más, pero ni siquiera sabía que era de ellos, pues, para acabar pronto. Y y los dos me gustaron mucho. A los 3 Motherfunkers por movidos y así, porque... Y sí te incitaba a bailar y acá. Y el Casino Slot Bar porque es como... Pues a ver, ahí me van a corregir si yo me equivoco. Pero a mí me sonó así estilo rockabilly, ¿no? Ya sabes, rock de estilo viejito, así estilo... Chuck Morris, soy nomás. Chuck Berry o Elvis Presley, así. Así me sonó a mí. Pero luego ya ven que soy muy criticado por cómo... a qué me suenan a mí de repente los grupos y las canciones. Bueno, pues también interesante, hablando de la canción que pusimos por ahí de Duda Mata, como les platicaba, pues es el disco del mes, es un disco de rock mexicano. Duda Mata era una banda mexicana en el mes de la patria. Por ahí me gustó la frase que por ahí viene en la explicación, en la crónica del disco, que decía el Feto: nos quisimos ver un poquito cliché en el sentido de decir, vamos a poner un disco mexicano en el mes de la patria, pero no es un disco cliché, la neta. Pues es un disco que no mucha gente conoce, aunque las canciones puede que sí, porque de repente por ahí Cuca en cada disco que sacaba un cover de Duda Mata. Bien, continuamos. Aunque los estamos escuchando de fondo, les platicaba que les iba yo a poner una rola de Three Motherfunkers completita para que la oyeran. Si les pongo la que está de fondo, pues me van a mandar a la goma porque ya la oyeron mucho. Así que voy a poner otra rola de Three Motherfunkers. Por ahí van a poder cuenta de que el chiste aquí es bailar, cara. Esta rola se llama Move. M-O-V chica E. Three Motherfunkers. Static all around, I'll keep the beat for you. things when I'm with you. The flashing lights, the supersonic pavement, am I getting through? También escuchamos Lupita de Pito Pérez. Ojalá que les haya gustado entonces la canción de 3MF de, que escuchamos, 3MF. Pues algo así, bien, bien bailable, bien, bien padre, ¿verdad? Entonces seguimos hablando de del 212. Después de ver Casino Slot Bar, siguió Disidente, claro está, en la misma, en el mismo escenario y todo. Ah, les iba a platicar algo que no me latió de repente de la gente que como que no dejaba escuchar. Yo me imagino que cada banda por sí misma pues traería su público, ¿no? La gente que de hecho les gusta escuchar a esa banda. Entonces, por ejemplo, nosotros que íbamos y que escuchamos por primera vez a Casino Slot Bar, había otras personas que querían ver a Disidente, eso me queda muy claro, que era justo después de Casino Slot Bar y que le gritaban, bájate cabrón, y que no sé qué, así con ganas de decirles, ve, pues, si quieres, ve, date una vuelta y regresas al ratito que empiece el Disidente, ve a ver a Chetes, o yo qué sé, y luego ya vienes y ves a Disidente, ¿no? Pero bueno, pues eso fue nada más un comentario nomás ahí, a ver qué les parece. Por ahí ya el Feto me dice que me aclara en el sentido de del disco que tenemos hoy, del disco del mes, este mes, de Duda Mata, que Cuca en realidad nada más en los primeros dos discos sacó cover de Duda Mata, pero que en Forceps, José Force, hasta puso de repente hasta dos canciones de Duda Mata en sus discos. Corrígeme si me equivoco, Feto. El tercer disco de Cuca es donde no participa José Ford. Porque pues entonces a todas luces es onda de este compa, ¿no? Que a huevo quería que sus rolas, pues se enamoró de su primera banda, supongo, y quería que sus rolas sonaran a como diera lugar. Sigamos pues nosotros a lo que vamos. También entre los asistentes, personajes, cantantes que estuvieron, y ahí mismo en el escenario 212, aunque nosotros ya no lo escuchamos, estaba Pato Machete. Según supe, Pato Machete cerró con esta canción. Nosotros no lo escuchamos. Y la versión que yo tengo, pues no es con Pato Machete nada, sino también con Fermín Cuarto. O sea, esto es Control Machete y la rola se llama Sí Señor. Me arrulla yo inconsciente en mi vientre. Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa. He andado sin pausas, sin prisas, y de lento el momento, y no termina así de lento, cruzando entre las espinas. Dime qué se siente, dime qué se siente, dime qué se siente el sudor en la frente. Dime qué se siente, dime si presientes, dime qué se siente el sudor en la frente. Sí, señor. Sí señor, sí señor, y tu caricia se me da mi sapo. Sí señor, sí señor, sí señor, eco sonrisa realidad y dolor. El odio de mi terreno penetra en el cerebro, se integra al sistema y toma mi cuerpo, lo hace flotar, respirar y tranquilo. Estoy en el

escucho GDL Radio, pero a mí no me gusta la música. Mi papá es el que lo dice. Y eso fue puro rock de Resorte. Ni mucho tiempo sin escuchar esa canción, por poco ni me acuerdo cómo se llama. Nomás porque es prácticamente lo único que dicen. ¿En qué estaba yo? Ah, bueno. Prácticamente el 212 se terminó para nosotros con Disidente. De ahí ya no seguimos escuchando grupos. Bueno, ahí los oíamos como a la distancia, pero ya no estábamos escuchando, ya estábamos como en otra onda, poniéndonos de acuerdo de lo que sigue en GDL Radio, etcétera. De hecho, si ustedes se fijan, ya está actualizado por ahí el rol de programas que ustedes pueden escuchar en la estación. Por ahí, bueno, esta que están escuchando en este momento es una de las novias, llama Supernova, sí, exacto, muy bien. Pero como ya me queda poquito tiempo y todavía quiero poner algunas canciones, voy a seguir. Esta fue mi queda nada, nada, nada queda. No queda nada, nada, nada queda. No queda nada, nada, nada queda. Esto ha sido todo por hoy, pero disfruta más de la lengua en la próxima ocasión. Recuerda, lunes y miércoles de 8:30 a 10:00 p.m, solo en GDL Radio.